el sentimiento de cada noche, transformado en canciones, transformado en recuerdos, que poco a poco van desfilando ante nosotros. Cada noche, sintoniza Onda 10. No te sentirás solo, a escondidas. Combinado con esas mágicas 7 notas musicales que son capaces de conseguirlo absolutamente todo.